tuyas. Tal vez era su voz detrás de tu oído. O el ruido del tic-tac del reloj en el fin de tu espalda. Desestructurar el misterio. Pisar la arena hirviendo. Estar sobre el arco iris. Mundos que se encuentran. Mundos que se tocan. Producción: Leonel Córdoba, Blanca Curia y Leo Vázquez. Producción general: Fernando de Trápaga. Locución: Alicia Carlucci. Conducción: Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. ¿No te escuchás? No mucho. ¿Por qué? ¿Te da vergüenza? No me gusta mucho. Hablando menos. Polverino está con nosotros y vino sin el lobo. ¿Por qué Nina y el lobo? Bueno, Nina y el lobo surgió un poco así azarosamente en un bar de noche con los dos guitarristas del grupo y nada, medio tirando nombres como para buscar algo y surgió ese nombre y nos pareció que estaba bueno también como las dos personalidades de como de la banda, de ellos que vienen tocándose un montón y se reconocen y son como más sacados y más deformes, y yo que no había cantado nunca y venía como, entonces bueno, cómo se mezcló eso de que era más como melódico y con ellos haciendo la mierda. ¿Vos eras mesera de Thelonious? Era, sí, fui camarera, después lavacopas también, y después fui cajera. ¿Y cómo te convocan estos chicos de cuatro manos cada uno? Sí, yo empecé empecé a vincularme con Juan Pablo Arredondo, que es el guitarrista, y nada, me escuchó ahí cantando y le pareció que estaba bueno y decía, bueno, dale, salgamos a tocar. Y un día vino y me dijo, mira, saqué una fecha ahí en Virasoro, que no sé si lo conocen, es un lugar más chiquito que está muy bueno. Y dice, saqué una fecha, así que nada, le voy a decir a alguno de los chicos para que vengan a tocar, así que... Uh-huh. Y yo, no. Y nada, en medio se fue armando, empezamos a buscar repertorio. Pensamos primero en español y era como un poco forzado, digamos, yo no canto en español. Y dijimos, bueno, no vamos a hacer estándares de jazz. Y nada, empezamos como a buscar esos temas. Él eligió un montón de Pearl Jam, yo de PJ Harvey, Fiona Apple. Y bueno, él convocó ahí al contrabajista, al baterista, al otro guitarrista. Tocamos la primera fecha, así digamos, en quinteto. Y estaba justo Ernesto Jodos ahí, que había tocado antes. Y se ve que le gustó. Y en la semana le dijo ahí al Colo que quería tocar. Que se quería aprender. Sí, sí, que quería venir a tocar. Uh-huh. Que se quería aprender. El repertorio que eligieron, ¿caprichoso porque sos fana de cada uno de los temas? Sí, sí, sí, caprichoso total y nada, tratando de que tenga una línea, digamos, porque también me gusta Michael Jackson, digamos, también había como otras opciones que de repente no iban tanto con lo otro. Pero sí, un poco era también como la época y más que nada lo que nosotros escuchábamos más de adolescentes. Leyendo algunas críticas ahí en internet y Tomate el Mate. Que, gracias. Veía como cierto capricho del periodista que escribía, como de tratar de descifrar qué es lo que hacen y qué es lo que haces arriba del escenario. Yo decía, ¿por qué? Digo, a ver, ¿hace música? ¿Canta? ¿Te gusta o no te gusta? Esa es mi opinión. ¿Qué decís a estas cosas? No sé, no tengo mucho que decir al respecto. Me parece que estás hablando de Marcelo Morales igual. Sí, sí. Sí, es un poco él como escribe también, así, para todo también. Es un poco como lo vive y lo escucha, me parece, ¿no? Para mí igual también es difícil como describir la música. Cuando también me preguntan y todo. Pero bueno, sí, no sé, o sea, hay que escucharlo y cada uno. Claro, por eso. Ver qué le pasa, digamos. Digo, yo tengo particular gusto, como todos, por la música, el arte en general, y a mí me gusta o no me gusta. Totalmente. ¿Qué sé yo? Si hace jazz, folclore, chacarera dentro de la rama del folclore, qué sé yo, Latin Jazz o ese tipo de cosas que después te enterás lo que hacía. Sí, decís, sí, sí. Ah, sí, mira sí. Qué lindo lo que hace fulano. Ah, pero hace Hobson. Ah, mira qué interesante. Claro. Me acabo de enterar que hay una rama de la música que se llama así. A través, o sea, por el camino inverso. Totalmente. ¿No? Cuando dicen. Sí, sí, igual Morales es muy melómano, es muy del jazz, conoce todo. Yo hablo con él y tiene una data que no se puede creer. Pero como una cosa de esta de. Hay que etiquetar para poder entender. Sí, puede ser. También el medio por el que uno se exprese. También no es lo mismo hablarlo que escribirlo, digamos. Él tendrá ese rollo para escribir y tratar de ser lo más fiel a lo que él escucha. Start to pray on a ration or something like that. I was having a sweet fix of a daydream of boy whose reality I knew was a hopeless to be had. But then the double hope began its downward slope, and I believed for a moment that my chances. But as it came down, it so did a weary tear. I saw it was a bird, little boy. Hunger hurst, and I want him so bad we kill. Cause I know I'm a mess, he don't wanna clean up. I got to focus, these hands are too shaky to hold. Hunger hurst, but starving world wouldn't go. Come on, put a little love here in my boy. He says it's all in your head, and I says it's everything, but he didn't get it. I saw he was a man, just a little boy. Queremos saber cosas tuyas. Contanos. radioíntima@gmail.com. Nina, recién decías, elegimos Yo no canto en español, Yo no canto en castellano, entonces elegimos cover en inglés. Pero, ¿no te gusta cantar en español? Sí, sí, sí, me gusta cantar en español. No tengo mucha referencia del español y me considero que no me sale muy bien tampoco. Mm. Siempre escuché música en inglés, siempre canté en inglés de chica. Y nunca tuve una búsqueda muy con el español. ¿Y qué escuchabas de chica en inglés? Y de chica escuchaba Michael Jackson, Stevie Wonder, Prince, esa onda, así bien popero y medio R&B, así las negras, viste que... No sé, esa onda. Ya está. ¿Y como quién querías cantar? No, porque en realidad yo no quería cantar. Ah, ¿no querías cantar? Bueno. Para... No quería cantar. No, me da mucho terror. Así que no tenía como... Sí empecé, digamos, mis primeras clases, empecé con una profesora y más que nada cantaba Aretha Franklin, que era lo que más me gustaba en ese momento. Pero me parecía que, bueno, es como difícil también escuchar negra siempre y tener esa referencia cuando uno no es negro. Es como que tenías acá. La pregunta es, porque en la radio, por lo general, yo he escuchado... gente grosa, de locutores, de decir, yo no puedo escuchar mucho a fulano porque lo termino imitando. Claro, sí. Entonces, por eso te preguntaba como quién querías cantar, porque me parece que uno cuando empieza, dice, yo me quiero parecer a este, y se va pegando tics, estilos. Sí, sí, sí, yo creo que tengo un montón de tics pegados de un montón de cantantes. Pero es algo que uno tampoco maneja mucho. De repente escuchás un disco 4 meses que te internás y se te pegan mucho más cosas que discos que estás escuchando de chico o que supuestamente te gustan más o como no sé bien cómo funciona eso. ¿A qué escuela ibas? Iba en la primaria a Lenguas Vivas, Lenguitas, en Las Heras. Ah, acá se empieza a entender, le quiero decir... ¿Por qué cantar en inglés? No, igual estudiaba francés. ¿Estudiaba francés? Sí. Ah, bueno. ¿Y la secundaria? Y la secundaria estuve por muchos colegios. Estuve en el Avellaneda, en Palermo. Momento, ¿por muchos colegios? ¿Porque te mudabas? ¿O? No, porque era medio bardera. Ah, sí. Bueno. Y nada, me iba yendo, no me gustaban, después quería dejar... Viste, me parecía que no, que la escuela no iba, sí. Que quería trabajar, después... A pesar de la diferencia de edad, te entiendo. Claro. Después, no, y después por horarios, y después terminé en un nocturno los últimos 3 años. Uh-huh. No quería ir a la mañana, viste, era como medio... Uh-huh. ¿Y cómo te fuiste acercando al mundo de la música? Que al final Jodos Juan Pablo Arredondo. Arredondo te dice, vení, cantá. Bueno, me acerqué porque empecé a trabajar en Telonius, me parece, un poco. Siempre me había gustado cantar y todo, pero muy en la intimidad. Y empecé ahí como más a entrar en contacto con los músicos y con el vivo y también un poco más con el jazz. Y me gustó. Y un día dije, bueno, voy a estudiar bajo. Así que me puse a estudiar bajo, clases particulares. Después conocí a Redondo, que me dijo, mirá, metete en esta escuela, que estamos, tipo, todos los que tocan acá, dan clases ahí, está buenísimo. Me metí ahí a estudiar bajo. Uh-huh. Y bueno, y ahí recién empecé a hacer unos ensambles cantando. Uh-huh. Y bueno, eso. Ahí, así te arrimaste. Sí. ¿Y cuál fue la primera canción que cantaste? La primera canción que canté es de Aretha y es Baby I Love You. Sí. Y la canté, me acuerdo, en la audición para el ensamble este que tenía que hacer, que lo tomaba Mariano Otero. Y era el ensamble de él. Así que fui, yo estaba llorando en mi casa antes de ir. Todo un drama. Toda una escena, ¿viste? ¿Qué músico argentino te despierta así como una pasión? Y que te encantaría cantar, aunque vos decís que lo cantás mal. Así en español me gusta Juana Molina, me gusta mucho. Me gusta Mariana Baraj, Liliana Herrero. Yo creo que ellas son... Musicalmente, también la propuesta, la carrera, como todo, ¿viste? Más allá de cómo canten. Hay chicas que me gustan cómo cantan y de repente no me gusta tanto... La propuesta en general no me despierta. No que no me gusta, pero no me despierta así como esa curiosidad de que sea algo diferente. La brethren, I look at you with the focus I gave to my birthday candles. I wish on the little blue flames under your bra, and baby, I wish for you. Nobody sees when you are lying in your bed, and I wanna crawl in with you, but I cry instead. I want you warm, but it only makes me colder when it's over. So I came tonight, baby. ¿Cómo fue el proceso de grabación de Nina y el Lobo? ¿Cómo lo fueron armando? ¿Se cerraron un estudio, grabaron en vivo? Sí, nosotros veníamos tocando un montón en vivo, así que los temas ya más o menos, digamos, estaban como armados. Y nada, fuimos a grabar, lo grabamos en 2 días de corrido en Guión, ahí en los estudios Guión. Eso, lo grabamos en 2 días, después lo mezclamos, que ahí sí nos tomó un poquito más, pero no sé, 3 días, ponele. Y eso, básicamente. Y también fue así, todos juntos grabamos, digamos, yo estaba en una salita, el contra en otra, y después estaban las 2 guitarras, el teclado y la bata en la sala de abajo, en la grande. Y grabamos ahí todo de una, habremos hecho 2 tomas de cada tema, una cosa así. ¿Y te bancaste el proceso de producción, sí, grabación? Fue muy estresante todo. Porque después estaba, digamos, lo del diseño, la fabricación. Yo ya tenía unas fechas, digamos, para ir a tocarlo de presentación, y todavía no lo tenía. Viste que te dicen, bueno, una semana, y después te dicen, bueno, en realidad eran 15 días. ¿El arte de tapa, que es muy bonito, el disco, de quién es? El arte de tapa es de Inés Fraschina, que es una diseñadora de Estudio Mola, y el dibujo, digamos, los dibujos que siempre hacemos con los flyers y todo, Nina y Lobo, son del guitarrista Redondo. Ah, sí. Y siempre se implementó ahí como esa estética medio de cuento también por Nina y el Lobo. Uh-huh. Hagamos un repasito del disco. Dale. ¿Cuáles son los temas que elegiste vos? ¿O todos fueron consensuados los temas? Todos los temas los elegimos entre los dos. Los trajo los de Pearl Jam, los sí. trajo Juan Pablo Arredondo, que es Rats, Go, ¿qué más? Bueno, está en inglés acá para mí, viste ya. A ver, yo te digo. Están ahí. No me hagan forget en inglés. Sorry, is a fool who trade his soul for a Corvette. Think he'll get a girl that only gets a mechanic. He's barely living a day he'll soon forget. That's one more time around, sun is going down. Putting people down, he's pissing, he's barely living a day he'll soon forget. Money every morning, the only girl that keeps him horny. Looking in a giant house, the tongues fall, they all laugh. Después los de Fiona Apple los elegí yo porque tenés afinidad con esa cantante. Sí, me encanta. Te encanta. Sí, me encanta y me encanta desde que sacó el primer disco y siempre me encantó. Mm-hmm. Y después los de PJ Harvey también los elegí yo. Y después hay uno que es de Radiohead que lo eligió el baterista. Sí, ese, mira, te iba a preguntar casualmente porque está solito ahí. Sí. Y por lo general hay dos o tres de cada uno. Sí. Y dije, qué raro, uno solo de Radiohead. Sí, ese lo eligió el baterista. Y como nadie elegía nada y dijo, quiero tocar este, dije, bueno, dale, vamos a tocarlo, está buenísimo. O sea que fue como un laburo colectivo. Sí, de elección. Sí, más o menos. Como pero decir, ponele. Tocamos lo que nos gusta. Sí, sí, esto. Sí. ¿Están laburando temas propios? No. Hubo una idea en un momento, ahí en el verano, pero no. No va por ahí. Tampoco ensayamos, ¿viste? Mm-hmm. Entonces también como que siempre el laburo es más en vivo, de ir y tocar y ver ahí qué pasa, y ahí, digamos. Mm-hmm. Inclusive las versiones y todo, nunca hubo arreglos, digamos. Hay como un mini cifrado y una estructura, un mapa de digamos, de la forma del tema. Pero después es que cada uno toque, lo que quiera, y yo canto lo que quiero, ¿viste? Está bien, digo, o sea, si yo escucho una versión del disco y lo voy a ver en vivo, voy a escuchar otra cosa. Sí, o sea, es el mismo tema y todo, pero depende el día que vayas a ver qué. Ajá. Y con algunos más, digamos, porque algunos son como se pueden, digamos, desarmar mucho más que otros. Pull the alarm, judgment is it. Looking down. acércate. ¿Querés escuchar más cosas tuyas? www.radioíntima.blogspot.com.